Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles más. 139 días de aislamiento, con las diferencias que hubo en un momento u otro, es decir, pudiendo salir un poco más a la tarde a caminar acá en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo hacer algunas otras cosas que no se podía en otro momento, como comprar ropa en un negocio cercano o zapatos, pero seguimos en cuarentena. No hay clase, los chicos no están yendo a clase. La recomendación para todos aquellos que tenemos más de 60 años es que nos quedemos en casa. Así que la situación es una cuarentena de un tipo por ahí diferente al comienzo, pero cuarentena al fin. Bueno, así empezamos este programa. Hoy quiero saludar a la gente de FM La Tribu, acá donde estamos saliendo, a la gente que coloca el programa, a la gente que está operando, a Sole, a Dayana, a May, a Gustavo, a Leandro, bueno, a todos les mando un saludo. Y los saludo acá, a que me acompaña como todos los miércoles, a Camilo Ruiz, que después va a hablar un poco de cine, después vamos a charlar algunas cosas con él. Y así empezamos, como bien decía al comienzo, en esta cuarta etapa de cuarentena, porque ya vamos yendo para los 150 y parecería que también los 160. Bueno, si algo fue cambiando en estos meses, fue justamente nuestra visión con respecto a los que comandan este aislamiento, cuarentena o como lo quieras llamar. Los primeros meses uno es como que se puso en manos de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta y de Kicillof, escuchándolos, diciendo, bueno, parece que vamos a una cuarentena precoz, lo cual va a permitir que estemos mejor y menos tiempo que las cuarentenas en otros países, vamos a evitar que se muera gente, vamos a tener los hospitales en mejor estado para que se pueda atender la gente. Eso era lo que uno pensaba ya por el 20 de marzo, y abril y un poquito más de abril, y después ya empezaron algunas cosas que no gustaban, ¿no? Esos discursos que uno tomaba en cada discurso una contradicción, ¿no? En el presidente de la nación, que se comparaba con Suecia y se armaba lío porque decía cosas que eran inexactas, daban gráficos que se confundía Brasil con Chile, después había que rectificarlos. empezó todo a demostrar que es la misma gente de siempre, que son los mismos políticos de siempre. Esa ilusión que tuvimos por 60 días de que nos iban a cuidar, de que estaban haciendo las cosas lo mejor posible, de que no iban a mentir en este momento. Bueno, todo eso se fue diluyendo en el tiempo. Y resulta que al diluirse todo esto, nos encontramos en un momento que es por lo menos extraño, ¿no? Extraño. Después de una conferencia de prensa, la del viernes pasado, en donde se vieron todas las contradicciones, las mentiras de Kicillof cuando habló de los 11 años más que podía vivir la gente si no era afectada por el COVID, de que en Barcelona había una cuarentena estricta, cosa que también era mentira, de que estaban atendiendo a la gente del PAMI en la provincia, bienvenidos, decían, cuando en realidad es una obra social, así que la pueden atender en la provincia, en Rosario o en la ciudad de Buenos Aires, porque una obra social contrata los lugares donde atenderse. Y por el otro lado, Fernández peleándose con, diciendo cosas que después el gobernador de Mendoza se las retrucaba, ese tono de paternal para hablar, y Rodríguez Larreta con un discurso bastante optimista de cómo estaba la cosa en la ciudad de Buenos Aires, pero en los hechos, discurso optimista, pero damos marcha atrás en algunas cosas que se iban a hacer, como por ejemplo jugar los deportes individuales, jugar al tenis, y todo, ¿por qué? Porque el trío de la muerte, toda esta gente de la muerte, Golián, Kreplach, Kicillof, bueno, toda esta gente largó que la pelotita contagia porque si pega, bueno, todas esas cosas que estuvimos viendo, y que hicieron evidentemente ceder a Larreta. Así que realmente uno ya no, por lo menos mi caso, y como mi caso creo que el de muchos, ya no confía en toda esta gente. Y por si fuera poco, volver a una etapa represiva con respecto a las reuniones sociales, también inentendible, ¿no? Inentendible. Es decir, el gobierno saca un DNU, un decreto, el 641, que dice que se prohíben los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de personas. Además, se ratifica el impedimento de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos y privados con concurrencia mayor a 10 personas. Esto ya existía. Esto es para todo el país. Después habla del artículo 235 y 239 del Código Penal, que dice que aquel que incumpla esto deberá ser denunciado por la autoridad interviniente, y si cometieron delitos positivos se les aplica el artículo 235 y 239 del Código Penal, que es una pena de 15 días a 2 años. Un poco como metiendo miedo, más miedo. Es decir, yo lo que estoy viendo, y esto fundamentalmente lo veo en Alberto Fernández y en Kicillof, que se han tornado los propulsores del miedo. Yo sinceramente creo que ya a esta altura, a 139 días, lo peor que pueden hacer es meterle miedo a la gente. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Se va a denunciar? Está bien, es cierto que por ahí todo esto saque lo peor de uno y diga, llame y diga, che, vino la hija de mi vecino de arriba a traerle comida y entró y se quedó 10 minutos con él, métanlo preso. Bueno, yo no creo que dé para tanto el buchonaje que promueve el gobierno nacional y popular, pero todo es posible, ¿no? Todo es posible. A mí me preocupa mucho esto, porque todos tuvimos miedo de entrada y respetábamos a lo que nos indicaban. Pero pasó mucho tiempo. Se empezó a ver cantidad de gente con problemas psicológicos que no son atendidos. Cantidad de gente que no puede ir al dentista aunque le duela una muela o tenga una infección, por el miedo que da de ir a esos lugares. Cantidad de gente que no se puede estar tratando de diferentes patologías que tiene por el miedo. Bueno, uno no se va a morir de COVID, pero se puede morir de paros cardíacos, se puede morir de neumonía, se puede morir de tuberculosis, se puede morir de cantidad de cosas. Así que me parece que al comienzo no se puede volver. Eso por un lado. Por otro lado, y lo que yo pensé, que la primera etapa, que todos dijimos, bueno, esto es exitoso, se está preparando todo el sistema sanitario para atender, bueno, evidentemente fue exitoso para una etapa. Ahora estamos en un momento que aparentemente ya no es tan exitoso. Así que me preocupa. Y me preocupa también, que yo creo que de todo esto vamos a salir peores. Ya en un momento, ¿se acuerdan que decíamos al comienzo? Decíamos, en general en estos momentos cada uno saca lo que tiene adentro. Entonces uno primero veía más la solidaridad. Pero ahora ya uno está viendo mucho menos eso, la solidaridad. Es más, acá en la ciudad de Buenos Aires, los primeros meses hasta había bajado bastante el delito. Uno decía, uy, la pucha. Mirá, bueno, por ahí, mirá, dos cosas positivas de la cuarentena. No hay accidentes de tránsito, muere mucha menos gente que el año pasado. Y hay menos robos, mucho menos robos, porque la policía controla la cuarentena y se roba menos. Bueno, todo eso en la ciudad ya no es tan así. Es verdad que si lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, hay mucho menos robos. Muchos dicen que es porque mucha gente de la provincia pasaba para acá, robaba en moto y después se cruzaba la General Paz. Otros dan otra argumentación, pero en realidad hay menos robos en la ciudad de Buenos Aires, pero ya no hay tan poco, o por lo menos lo que uno ve, como había al comienzo. Ya aquellos que tenemos un programa o que somos periodistas, nos llega la información del Ministerio de Seguridad cada vez que detienen a ladrones, y bueno, había bajado. Y ahora se está viendo que empieza a subir un poquito. Y realmente veo la falta de códigos, ¿no? La falta de códigos y la forma en que se roban la ciudad. Les voy a comentar, por comentar algo, son muchos casos que me han mandado, pero fíjense, dos casos como para que vean la falta de códigos de los delincuentes, si es que algunos delincuentes pueden tener códigos, pero por lo menos, qué sé yo, uno cuando era chico sabía en el barrio quiénes eran los delincuentes, pero nunca podías dejar la casa abierta de tu casa, que esa gente no te iba a robar nada, en todo caso salían a otros barrios, a otros lugares, pero bueno, eso todo cambió, por supuesto, en la degradación, en la pérdida de valores cambió. Fíjense, en el barrio Papa Francisco de Villa Lugano hicieron un allanamiento y detuvieron a tres mujeres, una de 36 años, una de 37 y una de 29, que venían investigando porque vendían cocaína. Tenían un kilo y algo más de cocaína. ¿Saben dónde? en un comedor comunitario. La escondían ahí. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de códigos? Es decir, tres mujeres que vendían droga en un comedor comunitario. Y un repartidor que tenía una motito una bicicleta con motor, que le robaron la bicicleta hace un par de meses y que la estaban vendiendo en Facebook. Pedían 25 mil pesos en Malvanera. Y bueno, y fue detenido el que robó la bicicleta. Pero ¿se dan cuenta de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se roba a alguien que necesita algo para trabajar. Se roba se esconde estupefacientes en un comedor comunitario. Y podemos seguir anotando cosas, ¿no? Porque antes de esto, cuando había jubilados en la calle, se robaba pegándole a jubilados. Eso es lo que a mí me preocupa de la ciudad de Buenos Aires y lo que me preocupa de la Argentina. Me preocupa que después de la pandemia vamos a salir mucho, pero mucho peores. O por lo menos la mayoría van a salir mucho peores. Bueno, yo te pido, porque en este programa hay muchas cosas. Mira, hoy vamos a escuchar a la secretaria gremial de ADEMIS, Amanda Martín, que nos va a contar qué pasa con este paro que termina hoy, de 3, 4 y 5 de agosto. Vamos a hablar con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, para que nos cuente un poco sobre la fórmula jubilatoria, qué pasa, cómo está, si va a haber otra fórmula, si vamos a seguir con los aumentos por decreto. Parecería que con el tema del Fondo Monetario Internacional, bueno, lo que se viene es más ajuste. Y recordemos que el ajuste, siempre digo lo mismo, no empezó con la pandemia, el ajuste empezó en enero, poniendo techo a las paritarias y bajándole en los hechos los sueldos a los jubilados. También vamos a hablar con Julio Gambina para que nos cuente un poco cómo fue este arreglo de la deuda, de la deuda externa, de la deuda con los bonistas, que nos explique bien qué pasó, y de todo eso vamos a hablar. Y te digo, quédate, no te vas a arrepentir. Vamos a escuchar un tema de allá cuando empezamos, en los años 90, el satánico Dr. Cadillac. Este tema que vas a escuchar, de los fabulosos Cadillac, es un tema que copiaron el nombre, todos se dan cuenta, del satánico Doctor No, que era una de las películas de Sean Connery, ¿no? Me parece. Sí, después cualquier cosa lo consultamos, o Camilo me dirá si. Sí, es de Sean Connery. Es de James Bond. Y se lo dedicaron a, en realidad, al primer manager que tuvieron, que no me acuerdo ahora bien el nombre, que Tranto, algo así se llamaba, que parece que se, que los representaba a ellos y a otros, y que parece que se quedaba con la parte del león, y como habían roto con él, decidieron hacerle este tema. Escuchémoslo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, un tema que no dejamos de tratar nunca es el tema de qué pasa con los jubilados, ¿no? Porque parecería que algunas noticias eclipsan el tema de los jubilados. Por eso, como siempre, vamos a charlar con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte. Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Por favor. Bueno, en estos días ya se cobró el aumento que había sido estipulado por decreto, es decir, se cobró un 6% que vino a reemplazar al 10,9% que se había acordado con la fórmula del 2017. La pregunta, como para empezar a charlar sobre este tema, es: ¿se podrá llegarán a buen término las presentaciones judiciales que se hicieron? ¿Se pueden hacer algunas otras ahora? ¿Cómo lo ves ese tema, el tema judicial concretamente? Sí, y vos fíjate que inclusive, de acto con los temas que se hablan y los que no se hablan, porque se está hablando de una reforma judicial, sin embargo, de fuera de la seguridad social, que es más colapsado, nadie habla. Uh-huh. Ni mucho menos cuando se plantean cambios en la Corte y demás, los temas que tiene para resolver la Corte respecto a jubilados, algunos más actuales, como las dos demandas que tenemos presentadas desde el 18 de marzo y desde el 27 de mayo por los ajustes en el planteo de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, que bueno, se fijó discrecionalmente el porcentaje que vos señalabas y por el cual perdieron todos los jubilados, incluidos los de las mínimas en el segundo, respecto a lo que debían cobrar. Y recién en los últimos días de la semana pasada se reactivó cierta actividad judicial. Sí. Así que nosotros justamente mañana vamos a presentar un escrito reclamando que se resuelvan estos temas que quedaron pendientes, y vamos a plantear que es de urgente resolución, Roberta, porque ya estamos en agosto y el próximo ajuste es el mes que viene. Claro. Por lo cual, si no, no va a existir ley, porque se prorrogó la emergencia también por un decreto que consideramos también inconstitucional, porque el Congreso funciona. Yo estuve hace dos semanas, creo que lo comentamos, en la comisión bicameral, invitado. Bueno, se están discutiendo fórmulas en el aire, porque se está discutiendo algo que no se va a aplicar mientras exista la emergencia. Y por otra parte, tampoco se está discutiendo la cuestión de fondo, que no son las fórmulas, sino la recomposición de la edad. Pero al margen de esto, nos encontramos ante una situación de indefensión por parte del jubilado, que te decía, no es solo de estos temas más actuales, pero urgentísimos, sino también que está pendiente con varios fallos el tema de lo que ha sido el factor empalme en la aplicación de la fórmula en el 2017. Sí. E inclusive temas que están resurgiendo también en este caso de momento, coordinación del Congreso más que la propia Corte en particular, como es el tema de ganancias, en el tema de ganancias, en el caso de Godoy, la Corte ya dijo que es inconstitucional, lo dijo primero en el caso García María Isabel y después en el caso Godoy, dijo que es inconstitucional el cuento de ganancias, es más, ordenó la restitución en varios casos, de lo, en, o por lo menos en los casos mencionados. Ahora las cámaras están haciendo lo mismo de lo que se había descontado incorrectamente. Con lo cual, hay todo un manto de silencio y de obviar lo que es la problemática del adulto mayor. Es un extendido abuso, maltrato sobre el sector que lo hemos hablado también con vos más de una vez, sí. A pesar de la cuarentena eterna y demás, tuvo que seguir trabajando, seguir exponiéndose, que prácticamente todas las jubilaciones que se vinieron calculando ahora tan siquiera se están otorgando los beneficios. Hicimos hace una semana un Zoom con todo el país, porque ANSES que anuncia, como el general Alais, que va a empezar trabajar, no lo hace, con lo cual son muy pocas las cuestiones del punto de vista virtual, que es de los trámites que se pueden hacer, no sí. Se pueden realizar retiros por invalidez, no se concluyen los expedientes de beneficios ya iniciados antes de marzo. Y a esto, digo, para completar el panorama, que te digo que es dramático, tenemos un PAMI también inexistente en plena pandemia, ¿no? Es decir, realmente creo que... Sí, y vamos a estar haciendo, y obviamente vas a estar invitado, para los primeros días de septiembre, que se cumplen los 4 años de lo que es la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Adultos Mayores, para Personas Mayores, cuya ley se sancionó en 2017, vamos a hacer un recuento de todas las violaciones que ha tenido esa convención en Argentina respecto a todos estos campos que estamos enunciando, ¿no? Ajá. Así que, bueno, esperemos que, te decía, vamos a presentar un pronto despacho en las próximas horas para que la Corte tome conocimiento de lo que ya tiene conocimiento hace 4 meses, ¿no? Ajá. Eugenio, hay... ¿ya se está viendo cuál es la nueva fórmula? Porque vos decías, bueno, en realidad lo que uno espera ahora que en septiembre haya también aumento por decreto, pero se está trabajando en una nueva fórmula, ¿y qué estás viendo vos en esa discusión? Mira, yo le decía, con todo respeto a los diputados, a los senadores que tuvieron la amabilidad de invitarme, que era como discutir el sexo de los ángeles, porque se discute una fórmula que no puede ser aplicada, porque está la emergencia hasta fin de año. Y por otra parte, lo que sí vimos claramente es que las posiciones del actual oficialismo y de la actual oposición son las mismas que tenían cuando los roles estaban invertidos. Ajá. Parece que el actual oficialismo sostiene que debiera aplicarse la fórmula del 2008 y la actual oposición sostiene que la fórmula que debiera aplicarse es la del 2017. Ajá. En realidad es un debate muy, muy relativo, porque ambas fórmulas fracasaron en los años de alta inflación. La primera en el 2012 y en el 2014, y la segunda, muy claramente, en 2018-2019. Claro. Así que amerita un debate más de fondo, como es el financiamiento, cosa claro. Que se va a restar. Hoy se anunció por enésima vez el plan viviendas, el convivir, el plan de viviendas que se hace desde ANSES, permanentemente según las diversas administraciones, y eso es por parte de ANSES. Lo único que pueden acceder a ese tipo de planes son los jubilados, porque es hasta mayores, hasta menores, hasta cumplir los 65 años los que pueden acceder. Por lo cual, bueno, me parece que esto sumado a lo que viene, no quiero dejar de mencionártelo porque los dos decretos, y alguna vez lo hablamos, se dieron en los momentos que en primer término se estaba negociando la emergencia. En diciembre se planteó la emergencia cuando estaba el Fondo Monetario acá presente, la Comisión del Fondo, discutiendo, bueno, cómo le vamos a pagar. Y el otro decreto se dio cuando se suponía expiraba el plazo de negociación con los bonistas. Y resulta que en estos días surge un decreto que nadie lo relaciona y nadie sabe por qué, y se lo critica mucho, que es el que conocimos de ayer, sobre las prohibiciones que se plantean, que son absolutamente inconstitucionales, y que sabemos, y obviamente sabe el gobierno, que no se van a cumplir esas prohibiciones. Se constituyen nuevos delitos, por ejemplo, si te reunís con tu familia, si hay no un gran grupo social reunido, sino una reunión familiar de 4 o 5 personas. Por lo cual, me parece que, como decía un viejo profesor de filosofía del derecho, es un exceso normativo que tiene más a mostrar el control social que la efectividad de la medida o evitar la los efectos de la pandemia, ¿no? Me parece que se abre ahora ya inmediatamente, ya se recibió la felicitación de Georgieva en nombre del Fondo al Presidente de la Nación por la renegociación del bono, y ahora viene la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos muy muy bien que una de las condiciones que siempre ha mantenido el Fondo es un sistema previsional que no tenga que ver con la historia laboral de las personas y que sea susceptible de ser manejado discrecionalmente, es decir, que sea manejado como un subsidio, ¿no? Bueno, Eugenio, nombraste así como al pasar el tema del PAMI. ¿Cómo lo ves el PAMI ahora? Un PAMI que tiene, bueno, a Albana Volnovich, al coordinador del PAMI en todos los medios, diciendo que ha cambiado mucho y dan un mensaje que a veces hasta es contradictorio, ¿no? Porque dan el mensaje de que atienden a jubilados de la ciudad de Buenos Aires y los están atendiendo en la provincia. Lo dicen como un logro eso, pero por otro lado lo que uno ve es que no hay clínicas suficientes acá en la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, la situación de PAMI es gravísima, y te acordás como aquel sindicalista que, Asildo Herrera, que cuando estalló la dictadura dijo: yo me borré. Sí. Los jóvenes no saben de qué estamos hablando, nosotros sí. Sí. El PAMI se borró realmente, y hacen declaraciones, pero las agencias y las UGLs no tienen personal, como no lo tienen la SUDAI de ANSES. Los servicios de urgencia son todos terciarizados, por lo cual cuando se pide una urgencia va una ambulancia común con un médico, y cuando la mayoría de los casos manifiestan que tienen síntomas que pueden estar relacionados con el COVID salen inmediatamente despedidos, y en la ciudad se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad o en otras ciudades y provincias la correspondiente jurisdicción sanitaria. Pero en cuanto a los dichos de que no hay camas, en realidad no hay camas que haya contratado PAMI al respecto. Claro. Porque PAMI no tiene efectores propios. En realidad, lo que se está haciendo, inclusive en la propia ciudad, se interna más allá de la obra social o del PAMI. Y te digo que eso me consta porque estoy casi todos los días en la evacuación de algún geriátrico o en alguna situación de ese tipo, e inclusive en geriátricos donde la enorme mayoría son beneficiarios de PAMI, no aparece el PAMI en la evacuación, ¿no? Así que realmente es muy cruel, burdo y sobre todo perverso el hecho de hablar por televisión, hablar por radio, pero luego no atender a los beneficiarios, no solo en términos del COVID, sino que, y este es el otro gran problema, gravísimo, que compete al PAMI y a los demás efectores de salud, no se están atendiendo otro tipo de patologías. Entonces, hoy tenemos que recrudecen todos los problemas cardíacos, los problemas diabéticos, de hipertensión y demás, ni hablar los oncológicos, porque la gente no se ha hecho los controles, no se puede hacer los controles en muchos casos, y en otros, por este bendito miedo que se impone en los discursos oficiales, por el miedo a salir, ¿no? Entonces, claro. Vos fijate, aparte de la paradoja, llegué hace unos minutos a casa, prendí el televisor, y había una escena similar a la del 3 de abril, ¿no? Que era el tren Sarmiento que no funciona. Sí. ¿No? Un día después que nos dicen que no podemos ser saludados por un hijo, por ejemplo, que sería un delito, el Estado no prevé cómo resolver una situación de tal envergadura. Miles de trabajadores hacinados tratando de viajar con supuestos micros que ahí decían no aparece nunca, que iban a reemplazar al tren. Así que vemos que hay una transferencia de responsabilidades al ciudadano, y creo que se va haciendo cada vez más notorio, ¿no? Parece que somos todos suicidas los ciudadanos y no los cuidamos porque no queremos. Y el Estado cada vez más ausente, más allá de lo que se proclame, ¿no? Está claro. Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un abrazo grande, bueno, y seguimos charlando, salvo que quieras agregar alguna cosa que te haya quedado pendiente. No, reiterar la invitación para, todavía no está fijada la fecha, pero va a ser los primeros días de septiembre, sí, para que todos se puedan expresar desde obras sociales, PAMI, usuarios, trabajadores de los geriátricos y demás, respecto a cómo se ha violado, cómo se viene violando a través de diversas administraciones la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores. Insisto, es ley desde 2017 y tiene ya tantas violaciones como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Está claro. Un abrazo grande, Eugenio. Un fuerte abrazo, lo mejor. Gracias. Para vos. Hablábamos con Eugenio Semino sobre, bueno, la fórmula que rige esta, mejor dicho, la no fórmula que está rigiendo, porque están dando aumentos por decreto, es decir, le han licuado a los jubilados su salario entre un 4 y un 14% menos están cobrando de lo que tendrían que haber cobrado con la fórmula del 2017. Parece que va a seguir esto en septiembre, Así que bueno, de eso hablábamos, y hablábamos también del PAMI, del desastre que es en estos momentos el PAMI, y esto que decía Eugenio, que en realidad están internando a la gente, claro, en los hospitales públicos, porque el PAMI, le faltan camas al PAMI, que es, recordemos que es una obra social el PAMI, que debería estar manejada por los jubilados, pero que está intervenida. Sabemos que desde hace años que cada dos por tres se interviene, y es solamente para manejar el dinero que maneja el PAMI. Y bueno, y hoy parece que están justamente aquellos que les gusta mucho manejar el dinero, como Luana Volnovich y toda la gente que la acompaña. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya van más de 3 meses de que está desaparecido Facundo Astudillo Castro. Acá tenemos un caso de desaparición forzada por ahora. Lamentablemente uno ya cada vez empieza a tener menos ilusiones, y aparte de encontrarlo vivo, pero uno pide y ruega por favor que aparezca con vida, pero es la propia madre que también cuando habla ya no hace hincapié en la aparición con vida. Vamos a escuchar un minutito nada más de lo que decía Leandro Aparicio, que es el abogado de la querella de la mamá de Cristina Castro, sobre qué piensa él que pasó con Facundo. No puedo inferir, pero no acreditar judicialmente. Esto tenemos que contextualizarnos en qué momento era. El pico más duro de la pandemia, no sé cómo sería de donde usted me llama, pero acá yo he recibido entre 15 y 20 llamadas que la policía, donde te paraba de alguna u otra manera, si vos no accedías o le desobedecías, y lo puedo decir en medio de un criollo, te cagaban a palo. Entiendo que lo que han hecho es pararlo, decirle, supongo, ¿no? No te dijimos a vos que tenías que volverte al Uro, y lo que deberían haber hecho es llevarlo al Uro y ponerlo en prisión domiciliaria. Lo que han hecho, entiendo yo, igual que han hecho en otras situaciones similares, yo le cuento 15 o 20, pero deberán ser más, porque no soy el único abogado que llama a la gente cuando la policía lo caga a palo, es pegarle. Facundo, un chico muy menudito, muy fraquito, frágil, entiendo, se le habrá ido la mano y por esa razón estamos hablando usted y yo. Bueno, esto es lo que decía Leandro Aparicio. La mamá en estos días también encontró una suerte de amuleto, así tipo como una sandía que llevaba a él, que apareció en una comisaría, en un lugar que antes había una cárcel y no había se usaba más esa cárcel, esas celdas, y apareció este amuleto que ella le había regalado. Así que bueno, cada vez se va confirmando más que es un desaparecido de la policía bonaerense, y que gran parte de la responsabilidad de lo que pase ahí la tiene tanto Berni, que es el ministro de Seguridad, como Axel Kicillof también, ¿no? Y lamentamos que desde que empezó la pandemia se recrudeció el tema del gatillo fácil, pero también recrudeció el tema de la gente que murió por causa de la cuarentena, ¿no? Recordemos el caso de Luis Aparicio en el Melcho, en Tucumán, desaparecido en Tucumán y aparecido muerto en Catamarca también por la policía. Y recordemos todos los casos como los que hubo en San Luis, de personas que se ahorcaron en las comisarías, y cantidad de casos que esperemos que se puedan aclarar, y que esperemos que los responsables, que los que cometieron los delitos estos de desaparecer personas, y los instigadores o los responsables de que no se cometan esos delitos, paguen con la cárcel, ¿eh? como debería ser. No quiero dejar de decir de paso que hubo una movilización por los 3 años del asesinato de Maldonado, y que después que terminó la movilización, una movilización donde no concurrió mucha gente, pero que hubo una represión a los que estaban ahí. Fueron detenidos varias personas, 13, esto estamos hablando el día sábado, después recuperaron la libertad, pero bueno, algunas cosas. Una, hubo un hecho que habría que investigar también, qué pasó, por qué tiraron bombas Molotov. Yo creo que, siempre digo lo mismo, que esos grupos que se dicen anarquistas, que van a las movilizaciones, vaya a saber de dónde vienen esos grupos, pero y por qué tiran bombas Molotov y todo eso. Pero lo real es que después, cuando detienen gente, detienen gente que no la detienen ahí, la detienen después a 20 cuadras y en general gente que no tenía absolutamente nada que ver. Aparte, fíjense, de los 13 a 3 los dejaron en libertad sin ningún cargo, y los otros 10 es solamente la causa resistencia a la autoridad, lo cual quiere decir que no estaban vinculados a los que tiraron las bombas Molotov. Bueno, esas cosas también serían bueno que se esclarezca, ¿no? ¿Quiénes son los que tiran las bombas Molotov y por qué la policía de la ciudad detiene a aquellos que no tiene que detener? Sería bueno que se esclarezca. Bueno, cambiamos de tema. Entre el lunes y hoy se llevó adelante un paro docente virtual. Nosotros consultamos sobre este paro a Amanda Martín, que es la secretaria gremial de ADEMIS, que cuenta por qué se hizo el paro. ¿La escuchamos? Los docentes de la ciudad de Buenos Aires estamos desarrollando 3 días de jornada de protesta, 72 horas, es decir, no reiniciamos las clases luego del receso escolar, y ciclo lectivo muy particular porque está atravesado por la suspensión de clases derivado de la pandemia y nos encontramos preocupados por el aumento de casos, pero no queríamos dejar de protestar ante lo que entendemos nosotros es una provocación de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida que desconoce el acta salarial por ellos mismos firmado, no nos van a depositar la siguiente cuota del acuerdo salarial del mes de febrero, tampoco nos van a convocar a negociaciones y acuerdos paritarios respecto al salario, mientras la inflación es creciente y recorta el poder adquisitivo de los salarios de cualquier docente de la Ciudad de Buenos Aires, porque la ley de emergencia, votada el 7 de abril, impulsado por el gobierno, también plantea, una discrecionalidad en el manejo del presupuesto de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y dos, respecto a cómo afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires, el congelamiento justamente del salario. A esto se acumula un montón de reclamos que hemos ido desarrollando durante estos meses de suspensión de clases que no han tenido respuesta alguna. La más importante es que no se ha desarrollado una distribución de dispositivos digitales ni conectividad gratuita para poder acompañar pedagógicamente a los estudiantes y a las familias. Esto está siendo motivo de mucho malestar y preocupación y de presiones laborales constantemente. No se ha resuelto el reclamo respecto a la alimentación, que debe ser de carácter universal, dado el cuadro creciente de miseria, de desocupación y demanda de las familias. No se ha resuelto el problema de los docentes que se han quedado sin ingreso ni obra social en medio de la pandemia. Tenemos cese generalizado de docentes que eran suplentes y que no pueden acceder a un nuevo cargo. Y, bueno, numerosos reclamos de programa socioeducativa, de los trabajadores de los programas FINES, entre otros reclamos que se han ido acumulando y generan un malestar muy profundo entre la docencia, los estudiantes y las familias. Y por ese motivo, ADEMIS también se ha sumado a la convocatoria de estas jornadas de protestas de no inicio, de paro virtual, y mañana continuaremos en una asamblea para definir cómo seguimos este plan de lucha que entendemos ante los reclamos de los trabajadores de salud, de residentes y concurrentes, de enfermeras, de municipales, es decir, de reclamos de muchos sectores de trabajadores, debe ser el puntapié inicial para, bueno, organizar un plan de acción unificado en toda la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno que, bueno, prefiere, al igual también que el gobierno nacional, orientar todos sus recursos al pago de la deuda externa, al eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya conocemos que va a traer de la mano mayor ajuste a los presupuestos de educación y de salud, entre otras cosas. Eso decía Amanda Martín. Yo cuando ella habla del acta que se firmó con la ministra de Educación, Soledad Acuña, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, en ese acta se decía que iban a cobrar por cargo 2.740 pesos más cada docente en julio. Bueno, eso no se llevó a cabo, no lo cobraron, por eso fue parte del paro. y por todo lo que dijo Amanda Martín. Agrego algunas cosas que agregaron otros gremios, porque este paro, aparte de ADEMIS, que escuchábamos recién, lo hizo también UTE, UDA, Unión Docentes Argentinos, y SADOP, que es el sindicato privado. Algunos gremios están pidiendo cosas que a mí me parece que, no sé, por lo menos son para debatir, ¿no? Una es que dice que se utilicen una tarjeta alimentaria, se les dé a las familias en lugar de darles bolsones con comida que se le da cada 15 días. Yo creo que está bueno lo de los bolsones, es mi opinión personal. He estado viendo algunos docentes que son los responsables de ir a entregar los bolsones. En general no son los docentes, son personal administrativo, y sí va alguna autoridad, va el director o la directora de la escuela. Es decir, que el riesgo que dicen algunos docentes que correría nada más que el director. Aquellos directores, los pocos que yo conozco, están conformes con entregar los bolsones ellos. Porque también es una forma de comunicarse con las familias y colocarles en los bolsones a aquellos chicos que no tienen conectividad, que eso, como bien lo decía Amanda Martín, es un gran problema, que haya chicos que no tienen conectividad, porque y eso sí habría que solucionarlo urgentemente, porque esos chicos quedan afuera de las clases, ya han perdido prácticamente el año. Así que, y con respecto a otras cosas que pedían algunos de los gremios, como apertura de los actos públicos, estuve consultando y ya se están llevando adelante los actos públicos, así que eso se está llevando adelante. Y bueno, esperemos que ningún docente se quede sin trabajo. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mi amor será.

nosotros los trabajadores y los jubilados nos festejamos porque a todos nos han bajado el sueldo justamente y nos han ajustado justamente para ese dinero usarlo para pagar la deuda. Y otra cosa que también decía Gambina, que en realidad esto es tirar la pelota para adelante, pero claro, queda el sabor amargo de que se pierde otra oportunidad de investigar la deuda, ¿no? Por lo menos de diferenciar la deuda legítima de la ilegítima. Como por ejemplo se hizo en Ecuador en su momento, y por eso Ecuador no tuvo ningún problema. ¿Se acuerdan? Hace muchos años atrás, inclusive fueron asesores de la Argentina, como Olmos Gaona, un estudioso de la deuda. Y ellos dividieron, dijeron, esto no se va a pagar porque esto fue un curro, no vamos a pagar un curro. Y bueno, y salieron en ese momento adelante. Yo creo que nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo. Pero bueno, ahora se va a venir la negociación con el fondo, que seguramente, muy seguro van a acordar, y se va a venir un ajuste. Ya lo se vislumbra eso, ¿eh? Con los jubilados fue el primer paso allá en enero. Bueno, lo que se arregló, porque esto no lo dice Gambina, se está pagando los bonos a un 54,8% de su valor. Él da las cifras finales después. Yo quiero recordar dos cosas. Bueno, una que cuando empezaron a negociar no nos vamos a mover de $37, dijeron. Después subieron a 40, 45 y los fondos estos buitres no se movieron de 55. Bueno, terminaron arreglando a 54,8, 9. Así que bueno, pues mucho tiempo. Por ahí era para que se enfríe el champán para festejar después tranquilo. Entonces fueron diciendo, en vez de decir de entrada, che, ¿cuánto quieren? 55, le damos 54,9. No, dijeron 37, 38, 40, 42, 43. Y así, y de paso se justificaba el sueldo de este pichón de Stiglitz. Guzmán. Bueno, en el 2015 el gobierno de Cristina dejó el país endeudado en 250.000 millones de dólares. En el 2019 Macri lo había llevado a 330.000. Y bueno, y ahora con esto, si se arregla esto, que serán 60 y pico mil millones, como decía Gambina, más lo de el Fondo Monetario, se está arreglando más, un poco más del 30%. Bueno, este va a ser un tema que evidentemente nos va a seguir atravesando de por vida, ¿eh? Esta hipoteca que lo único que se hizo es tirar la pelota para adelante y se va a seguir pagando intereses. Gran negocio para los acreedores. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Acá estoy. Acá estamos. ¿Estás sin barbijo? Estoy sin barbijo, sí. Estoy sin barbijo. Estamos en ambiente cerrado. Vamos a tener qué que peligro. Andar adentro de casa con documentos ahora, para sí, que todos no. Sepan que vos vivís acá. Claro, eso, actualicen todos, eso. Se va a armar, van, dudo que se arme, ¿no? Pero si enganchan a alguien que se mudó, está en la calle o lo enganchan entrando a un domicilio, le piden el documento, no, vos tenés domicilio en En Liniers, ¿por qué estás entrando acá en Avenida Independencia al 3000? No, pero ¿cómo puedes? No, pero yo vivo acá, estoy alquilando acá hace un año. ¿Pasa que no hice el trámite de cambio de domicilio? ¡Pum! ¿Qué son 2 años, te comés? Hasta 2 años, Hasta 2 años, claro. igual son menos de 3 años que quedan en suspenso. Lo que sí, después te vas a tener que cuidar de Qué que no te locura, agarren no, por la vía hombre. otra cosa. No, esto que uno lo toma como gracioso es como fomentar, ¿no? Que la gente sea alcahueta, porque viste, es como fomentar, che, denunciar aquel que lo va a visitar algo de gente. A mí me parece que tendrían que a esta altura no queda otra que apelar a la responsabilidad individual. A esta Claro. altura no queda otra. Para todo, ¿eh? Porque aparte a esta gente nadie ya les cree, ¿viste? Si vos tenés un tipo que está todos los días en los medios como es Golán, vamos a Sí, tomar Golán, que te un dice... personaje de Claro, aquellos. que en un momento más o menos, viste, dice, muestra allá está todo, allá está la Claro. muerte, está en la ciudad de Buenos Aires está la muerte, viste, no vengan para acá, neoliberales asesinos que propagan el virus, trajeron, bueno, dice algo parecido a eso. Después te dice que cuidarse porque estalla Rosario, estalla Córdoba. Y después te dice la del tenis y la pelotita, Sí, no, bueno. que la lleva el virus en la pelotita. No, no sé, no me lo imagino el virus viajando en la pelotita de tenis, ¿viste? Y si viaja, ¿cómo hace para contagiar a otro? Pero bueno, todo esto que uno lo ve y por suerte yo me río, porque después de 139 días, ¿viste? Que uno está saliendo muy poco, porque aprovecho las salidas para caminar a la noche y algo que uno va a comprar, pero sale muy poco. Escuchar todo esto da bronca. Y si encima te Sí. meten este decreto 641 que dice que están prohibidos los eventos sociales o familiares, da bronca, más allá de que uno no lo haga, o que nosotros no lo estamos haciendo, ni lo Claro. vamos a hacer. Nadie va a entrar porque veníamos planteándolo así desde hace tiempo. Sí. Inclusive nos hemos visto con familiares a distancia en la puerta de calle, Claro. que está permitido, al aire libre. Aparte está permitido, qué sé yo, vos te querés ver con un familiar, le decís, che, salí a las 7 de la tarde a caminar por la placita de tu barrio y vos vas a esa placita y te lo ves a 2 metros, ¿no? Claro, bueno, mismo lo había recomendado algún funcionario del gobierno de la ciudad. Santilli lo Bueno, recomendó. Santilli había dicho mismo, creo que Quirós, prefiero que se junten al aire libre en vez de que te vayas a visitar a un familiar y estén los dos bajo techo sin barbijo y demás. Prefiero barbijo a una plaza Claro. si existe la necesidad de ver a esa persona. Claro, pero está bueno que te lo digan así, te lo dicen de Claro. onda y vos decís, bueno, vemos. Yo veo, qué sé yo acá en Boedo veo que hay bares que tienen las mesitas afuera sin sillas Sí. y hay gente que se pide un café, se pone alrededor de la mesa a distancia y se toman un café ahí. Claro. Inclusive he visto amigos, gente que se junta ahí. Pero bueno, una barbaridad. Esto del miedo, no sé si viste los spots también son del miedo, porque te acordás que hicieron un spot terrible que lo tuvieron que editar y sacar lo que era ese yo me junto y se escuchaba el pipí, se moría Sí, sí, atrás sí, sí, una persona, ¿no? Lo tuvieron que editar porque era una barbaridad ese video Claro. y prácticamente no lo están pasando. Sí, muy caro aparte eso. Claro. Muy caro. ¿Cómo no se puede filmar? Esto es un dato de color. Salió por un par de medios también, pero hay bancos de datos de imágenes que muchas veces para hacer spots o para hacer lo que se llama maquetas, que son como el previo a hacer una publicidad, se compran estas o se descargan de internet y se hacen. Se utilizan, digamos. Claro, en el Y los primero, precios son una locura absoluta porque son precios internacionales. Pero para un gobierno no es una locura, le costaría mucho más hacerlos ellos eso. No, obvio, por supuesto. Creo por supuesto que es que... $80 sale. Sí, pero $80 sale nada más que el este el planito del doctor poniendo el chino, la subjetiva, claro, poniendo ahí el este el ¿cómo se llama? La mascarilla, el respirador. Ese solo $80. Cada planito son $80. Tengamos en cuenta eso. Te va un poco el presupuesto ahí. Igual. Creo igual, de todas formas, porque me sabrán, me interesa un poco todo este todo lo que es el medio audiovisual. Pero me parece que queda clarísimo con ese spot cuál es la idea cuál es la idea del gobierno con con esta necesidad que hay, obviamente, de tener un proyecto y de tener un horizonte en esta cuarentena, en esta pandemia. Que después queda recontra confirmado con el decreto que sacan para este lunes de prohibir absolutamente, bueno, el decreto, no sé qué número es, que vos mencionaste recién. Sí, 641. Este decreto, nada, para prohibir y tener bajo amenaza a la gente para que no se junte. Prácticamente no se están haciendo cargo de algo que vienen diciendo hace mucho. Primero, una locura absoluta que es contagio es igual a muerte. No miden, o muchas veces tratan de dejar de lado las muertes y te hablan de contagio, contagio, contagio, que crece. Que eso sabíamos que iba a crecer porque que se iba a testear más. Sí. Exactamente, que iba a haber más rastreo y demás. Se le fue de las manos porque estamos en más de 200.000 casos. Y 200.000 casos hace... No sé, en abril era una locura pensar en 200.000 casos cuando teníamos que 6.000, 7.000. No, ¿cómo va a tener el doble de China? Es una locura. Bueno, se les desmadró eso. Se les cae un discurso. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar un culpable. ¿Qué hacen? Buscan de la manera más cobarde que existe, porque hicieron una conferencia de prensa el viernes y te sacan un DNU el domingo, que seguramente ya lo tenían en cabeza y podrían haberlo anticipado por lo menos. De la manera más cobarde te sacan este DNU y te dicen: tenemos que prohibir esto porque es por vos, que no estás haciendo las cosas bien, que se está desmadrando todo. Cuando te vendían que la cuarentena era un remedio, entre comillas, cuando nunca fue un remedio, y estamos viendo que la cuarentena no funcionó. Que en un principio era la única medida a tomar porque no se conocía el virus y demás, pero ahora que se conoce, ahora que hay papers y papers y estudios y hay una evolución en el conocimiento del virus alrededor del mundo, no se puede seguir haciendo lo mismo. Pero mientras todo cambia, los que no deciden cambiar son los que gobiernan. Así que nada, para mí el spot engloba perfecto lo que quieren. Te ponen una conversación que podría ser casual, una conversación natural, no pasa nada, nos juntamos, nos tomamos mate y te echan la culpa de esa persona que está con el respirador. No. Es una locura absoluta y sinceramente por primera vez, ahora que en este momento como que estoy perdiendo un poco la estabilidad, pero por primera vez en estos ciento y pico de días de cuarentena, siento que hay salida, sí que hay salida, pero por primera vez estoy realmente, no sé si desesperanzado, pero hasta con un poco de bronca respecto a lo que se está haciendo, porque me parece muy... pero muy cobarde el señalar a la población, el señalar a la gente, el señalar al ciudadano común, a cualquiera, a vos, a mí, al oyente que está escuchando. Parece muy cobarde señalar con el dedo y decir, es tu culpa, claro. No es la nuestra. Y trataron porque de entrada lo manejaban así y ahora no, trataron de sacar a la gente que necesita hacer algún trabajo para comer. Claro. No la nombran, pero también la pueden escrachar con este decreto. Exacto, por supuesto. Ya un tipo llama a un albañil para que le arregle algo, claro. Y le dicen lo denuncian porque hay una persona que no es del grupo familiar que vive ahí, es decir, pero con eso no se atrevieron para darle esta pátina progresista al miedo, ¿viste? Claro, el miedo es de izquierda, es progresista, es una cosa rara que está pasando ahora en la Argentina. Y en esa línea van esos spots que está Sbaraglia, Silverberg, Sí. Hay otra actriz, está en esa línea, en la línea del miedo también. Hay, qué sé yo, Silverberg cuenta una historia, dice soy no sé qué, uno, y está actuando, y después dice esto era una actuación, yo soy Silverberg, quedarte en casa, qué sé yo, pero también en esa línea, ¿viste? Es decir, representan a gente que vivió el tema del virus, claro, que tuvo, que le pasó, que se contagió, etcétera. Así que me parece, la verdad que me parece, en esto, en algo coincidimos, que me parece que esta no es la manera a esta altura. Al comienzo, claro, hubiera sido aceptado. A esta altura no es aceptado. Y esto no significa ser anticuarentena. Esto no, significa para nada. Ser realista y saber que, bueno, muchachos, no hicieron los testeos cuando los tenían que hacer. No hicieron, no reformaron en algunos lugares la salud para que funcionen mejor hospitales, para que haya más camas, etcétera. Bueno, ahora traten de hacerse responsables ustedes, ¿no? Busquen al culpable, ¿no? Exactamente. Es decir, un poco de inteligencia emocional, porque ustedes están buscando el culpable a chicos que no han ido al colegio, chicos de primario, secundario, terciario, que no han ido a la escuela durante el año, que pierden el año, que algunos que ya no saben si van a volver al colegio. Es decir, chicos con terribles problemas psicológicos, ancianos con problemas psicológicos en la última etapa de la vida, ancianos que no pueden ir a que lo vea su médico porque no los atiende si es del PAMI, porque el PAMI es un desastre, tal cual lo decía el defensor de la tercera edad. A esa gente están ustedes responsabilizándola de si se propaga el virus, y me parece de muy baja estofa, un desastre. Bueno, ¿querés agregar algo? Sí, una cosita que no tiene nada que ver, pero si se quieren, no tiene nada que ver con el tema, pero si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, a través de Twitter, arroba los locos la tribu, todo junto en minúsculas, arroba los locos la tribu, y a través de loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, que es nuestro mail. También, de paso, ya que estoy, paso el chivo, estamos compartiendo a través de nuestras redes también recortes de notas, entrevistas, todo lo que vamos haciendo lo vamos subiendo para que puedan disfrutarlo a través de otro dispositivo, en un formato, podríamos decir, digital. Así que pueden disfrutar también en nuestro canal de YouTube, que también lo vamos a estar compartiendo, notas como por ejemplo la que tuvimos hoy con Eugenio Semino, el audio que nos mandó Julio Gambina, así como también el comentario que nos hizo Amanda Martín, lo van a poder escuchar en diferido en el momento que quieran a través de nuestro canal. Y también los jueves, o sea, mañana va a estar el programa completo para que lo puedan escuchar también en nuestro canal de YouTube. Bueno, y una cosita, un toque, y por ahí la semana que viene ya lo manejamos más el tema, un tema muy preocupante es el tema de la inflación. Consumidores Libres, que lo maneja Héctor Polino, él mide algunos artículos esenciales de la canasta, que como carnes, cosas de almacén, verduras, y te va dando lo que aumenta la comida en este momento. Sí. Y el número de julio que daba era 5,63. Entonces, ¿5,63 cuándo? Por ciento en todo julio. En todo julio 5,63. Sí, o sea, yo creo que la inflación va a ser del 2, pero es porque el resto... El resto de las cosas no, claro. Qué loco. El 5,63 en comida. En comida ya llevamos unos aumentos impresionantes. Y me parece que cuando se habla de que hay que hacer una cuarentena estricta y que el gobierno asista, este gobierno no va a asistir más de lo que asistió, que fue muy poco, 3 IFE en 6 meses. En todo caso darán un IFE más, que estamos hablando de 30.000 pesos en 6 meses. Sí. y en vez de asistir ha bajado las jubilaciones, ha bajado los salarios, ha bajado todo. Entonces que no digan, porque si no, no se puede hacer algo estricto, estricto, estricto si la gente se no tiene para comer, ¿eh? Así que párenla con eso, con aquellos que creen que es revolucionario decir que hay que quedarse adentro de la casa sin hacer absolutamente nada. Y esto no significa ser, lo decimos siempre, anticuarentena. Significa que ya habría que flexibilizar más para que no se deteriore tanto los ingresos de la gente. Si te parece, escuchamos un tema, Nunca Entenderás, de un grupo testigo que nos mandaron. Bárbaro, ¿eh? Dale. Vengo cayendo sin tocar el suelo. Traigo engaños del alma y vida. Me acusas de no amar, no lo digas más. Seguro nunca me entenderás, ¿o no? Sé a dónde voy, no puedo esperar a mis sueños. Con solo pensar tema, muy buen tema, ¿eh? Ahí tenían, creo que de invitado a Mariano Martínez. ¿El actor? No, es el actor. Es Mariano Martínez, el dueño de Indalo, ¿no era? Que había comprado Tiempo Argentino. No, ese es un delincuente. No. Será otro Mariano Martínez. Claro, es otro. Bueno, ¿qué tenemos sé que Mariano hoy? Martínez es igual, estaba. Bueno, ¿qué tenemos? Aclaración al cuete. ¿Qué tenemos? La semana pasada habíamos hablado. Íbamos a hablar, mejor dicho, de dos westerns que estaban disponibles en Netflix. Y hablamos de uno solo porque un poquito me entusiasmé, ¿no? Siempre que hablo del Spaghetti Western, hablo de Sergio Leone, pienso pienso en esos 60, pienso en Clint Eastwood, en Charles Bronson, pienso en Henry Fonda y bueno, empiezo a divagar. Y queda una segunda recomendación, un segundo western que está en Netflix también, que muestra también mucho más cercano en el tiempo, tiene nada más que 13 años, es del año 2007, que muestra dos cosas. Primero, que es un género inagotable, que más allá de que pasaron décadas y décadas desde que era popular, cada tanto hay, sale algún nuevo western con alguna propuesta interesante, tal vez reciclando elementos característicos del género de décadas atrás, así como también tratando de dar algún tipo de innovación, ¿no? Y también la segunda cosa que prueba también la presencia de esta película es que los doblajes, o mejor dicho, las traducciones de las películas al español muchas veces son muy feas, son muy malas. Y esta película en Netflix la van a encontrar como Misión Peligrosa. Creo que literal es el peor título que le podrían haber puesto, porque Misión Peligrosa, cualquier película que involucre un arma, implica que sea una misión y que sea peligrosa. Pero bueno, volviendo y tratando de ponerlos un poco en contexto, la película originalmente se llama El tren de las 3:10 a Yuma y es el remake del original El tren de las 3:10 a Yuma de los años 50, ¿no? Y quería recomendarles esta película porque la semana pasada hablamos de cómo de alguna manera se reinventó entre medio de tantos y tantos westerns, se reinventó el género. Género que después, obviamente, con el tiempo, pum, se agotó. A partir de los 70, a partir de, por ejemplo, de Star Wars, a partir del ascenso de Spielberg, que coqueteó un poquito con el género y demás, como que nos fuimos un poco para el lado de la aventura y de la fantasía, un poco de ciencia ficción, tal vez, pero nos alejamos del western, dejó de ser tan popular y perdió muchísimo terreno. Hablamos de que en los 60 se hacían por año fácil 100 western, 200 western, sin exagerar el número. Pasamos a que se haga uno cada año, sobre todo en Hollywood, que siempre fue quien marcó, y hoy mismo lo es, quien marca el mercado cinematográfico a nivel mundial, ¿no? Pero en el año 2007 se deciden, vaya uno a saber por qué, porque nadie lo pidió, deciden hacer el remake de esta película y queda en manos de un director muy interesante que creo que es de lo mejorcito que tiene hoy Hollywood, que es James Mangold, que en el verano creo que hablamos porque es el director de la película Ford vs Ferrari, para mí la mejor película del año pasado, cada vez me gusta más, pero es un tipo que apunta mucho a crear una imagen naturalista de Hollywood, ¿no? De alguna manera, siempre se trata de, y sobre todo en los spaghetti western, siempre como cuando se trataba de innovar, sobre todo Sergio Leone y demás, hablamos de que había muchas rupturas respecto al género, como por ejemplo la presentación de algunos personajes y demás. Lo que hace Mangold es borrar de alguna manera todas estas marcas que evidenciaban que este western trataba de ser algo más de un western y hace algo clásico. El tipo va a lo seguro, pero con, podríamos decir, con una suerte de renovación desde lo tecnológico. Tenemos un western 100% digital, que parece que de alguna manera nos lleva y nos transporta en el tiempo a los ojos de los personajes en los años 1800 y pico. Así que quiero celebrar eso, ¿no? Celebrar que pasó el tiempo y que más allá de que se haya deteriorado, el western todavía está presente y cada tanto sale alguna buena película. Puedo nombrar algunas otras, no quiero desviar mucho, pero tengan presente el tren de las 3:10 a Yuma. La encuentran en Netflix como Misión Peligrosa. Dirige James Mangold, los protagonistas son Russell Crowe y Christian Bale, que son dos tipos que hacen todo bien. Y bueno, van a disfrutar de una película no solamente interesante desde la apuesta en sí, desde esta apuesta tan realista, tan natural, que hoy hay mucha exigencia con eso, digamos, ¿no? De qué tan realista es esto, o no me pareció muy realista esta película. Bueno, acá tienen el ejemplo perfecto de una película moderna de vaqueros, podríamos decir, una moderna de cowboys, de tiros, con buenos, con malos, que los malos no son tan buenos, los malos no son tan malos, son un poquito buenos y viceversa. Bueno, todo ese embrollo de los western lo tienen acá y renovado. Hasta el día de hoy, siglo XXI, No recuerdo un western que lo haya superado, tal vez la de Tarantino, Django sin cadenas, pero es algo muy de autor, así que lo dejo afuera del género. Repito, El tren de las 3:10 a Yuma, Misión peligrosa en Netflix. Si no tienen la cuenta, pídansela a alguien que la van a encontrar. Alguien se la puede prestar y van a poder ver la película. Y van a tener un muy lindo viaje, una muy linda experiencia. Así que vamos al western. Y esta es la última, este es el último western que voy a recomendar. Es una promesa. Gracias, Camilo. Bueno, una sola cosa antes de cerrar el programa. La reta no dio lugar a la presión de más de 700 organizaciones en general vinculadas a las iglesias, inclusive entre los que se encontraba su mujer, Bárbara Díez, que le pedían que vetara la ley de interrupción legal del embarazo, el llamada ILE. Bueno, no la va a vetar, la va a promulgar, eso es lo que dijo, y mandó un tuit que dice: el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección. Eso dijo. Así que bueno, muy bueno que no le haya dado lugar a esta presión de la iglesia. Chau, hasta la semana que viene. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau. Los locos de Buenos Aires. 30 años.